Rastafari we heal, none before, none after. You know, we just live the goodness of life because the world got nothing to offer. Oh, yeah, yeah, yeah. In a pirate's and a burning sea, Ethiopia's got a trinity. Muy buenas noches, estamos comenzando el Dub Night número 113 y yo soy Famer, les doy las buenas noches a toda la comunidad que todos los martes está aquí acompañándonos toda la noche. Y bueno, también aprovecho para saludar a mis compañeros Mr. Brown y Masaire Dub, que ya están aquí en la mesa. Por supuesto, también esta noche tenemos invitados, un invitado aquí de lujo, Rutical Session, Rodrigo ya nos acompaña. No sin antes también decirles que estamos transmitiendo a través del www.dubnight.blogspot.com. Ahí está la webcam, ahí pueden pues pueden ver, ¿no?, todo lo que está ocurriendo en la cabina. También tenemos ahí el 102.1 de FM y la página de Radio Zapote, que es www.radiozapote.org. Tenemos un teléfono en cabina que es el 6281-5468 para cualquier comentario que quieran hacer. Y bueno, saludo a mis compañeros. Masaire, buenas noches. Buenas noches a toda la banda que ya está sintonizando Dub Night. Pues este va a ser un programa informativo de las siguientes jornadas de semana y media que van a ver aquí en el DF de Dub, que son fechas muy esperadas por todos. Y pues ahí tenemos aquí a Rodrigo de Rutical Sessions, invitado para pues darle profundidad a ese buen fin de semana. Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el auditorio del Dub Night. Pues en esta ocasión le damos la bienvenida en este número 113. Ya saben por dónde nos pueden escuchar, por los canales de radiozapote.org. Ahí chequen la página, hay bastante información. Hay otros programas también. Escúchenle los programas, la programación de Radio Zapote. Y también estamos en el blog del Dub Night, es dubnight.blogspot.com. Por ahí también pueden checar el programa y información de los eventos. Y pues bueno, le damos la bienvenida a Rodrigo otra vez. Nos da mucho gusto tenerlo otra vez en esta ocasión aquí en el Dub Night, presentando ahora estos eventos de pues tan esperados, ¿no?, en esta época del año. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ir con una canción antes de entrar ya a platicar acerca de los eventos. Y pues bueno, ahorita regresamos en el Dub Night. Radio Zapote. Dub Night. Y bueno, recuerden que también radioasalto.net, ahí está espejeando este programa. Ahí un saludo a toda esa banda de Radio Asalto. Y bueno, pues ya lo habíamos dicho, esta noche pues nos vestimos de gala aquí con Rodrigo. Vamos a darle las buenas noches, Rodrigo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Un consentido aquí del Dub Night, y bueno, pues prácticamente varios te consideramos como una institución de aquí del Dub, ¿no? En México, precisamente este programa que está involucrado en toda esta escena, pues también agradece también a Rutical Session por todo el apoyo que también se ha dado, ¿no? A través de estos años del Dub Night y a través de Rodrigo. Pero bueno, cuéntanos, Rodrigo, ya prácticamente ya 12 años, ¿no? 12 años ya de Rutical Session. Y bueno, pues siempre te vuela la barda ahí, cada festejo ahí, sorpresas que tienes, ¿no? A la gente. Pues sí, o sea, desde que empezamos hemos hecho este trabajo con mucha energía, mucho gusto por difundir toda la cultura reggae dub en México. Y bueno, hoy en día el panorama es distinto, hay más producción, hay más eventos y bueno, suena mucho el dub aquí en esta ciudad principalmente. Pero bueno, era un panorama distinto hace 12 años y pues bueno, era mucho más trabajo, mucho más ir contracorriente, porque de alguna manera la escena reggae era distinta en aquel entonces, ¿no? No había tanta facilidad para acceder a la música y a conocer en sí la historia misma del reggae, ¿no? Y dónde estaba el dub pues históricamente, por así decirlo, dónde se ubica el dub y qué sucedía con el dub. Mucha gente que le gustaba el reggae pensaba que el dub era otra cosa, como distinta, música electrónica, y no lo relacionaba tal vez mucho con el dub. La gente que escuchaba dub en aquel entonces era gente que precisamente tenía más que ver con música de otro tipo y ya exploraciones ya más personales de cada quien, de escuchar cosas de Lee Perry, de King Tubby o del mismo Mad Professor, ¿no? Entonces pues ahora es gracias a programas como Dub Night, como el trabajo de la gente que está produciendo, que se ha involucrado, así la gente joven del dub, pues es que ha ido cambiando también la visión y se ha ido acercando más a lo que es en realidad pues el dub en general, ¿no? Como, claro, pues como estilo musical, como forma de misma de ser, ¿no? De originarse y de expandirse pues desde Jamaica hasta Inglaterra y de ahí a toda Europa, ¿no? Y pues de ahí también a países como México, Brasil y otros más en América Latina, pues. Claro, bueno, sabemos que muchas veces los inicios pues cuestan mucho trabajo, ¿no? O sea, el esfuerzo que haces también para difundir algo que en su momento, pues ya lo decías, no estaba tan, o sea, no era tan conocido por la gente, ¿no? Porque en esa época, estamos hablando de hace 12 años, la escena aquí en México pues era roots, dancehall, ¿no? Era lo que más pegaba, ¿no? Sin en cambio, tú agarras y la apuestas, ¿no? Por ahí haces un primer evento, es del de Mad Professor. Uh-huh. Y bueno, pues por la historia se sabe que llegaste a juntar a cientos de personas, ¿no? Sin saber sin tener todavía quizá una educación musical en cuanto a la escena dub, ¿no? En México. Sí, así es. El evento causó mucha expectativa por el lugar, fue en el Exteresa, ahí en el centro, y bueno, fue un trabajo en conjunto que hicimos muchos bredas, muchos hermanos, que pues buscábamos también eso, ¿no? Hacer un cambio en la escena, dirigir una propuesta propia, ¿no? Ya había quien hacía el reggae nacional, ya había quien hacía las tardeadas, pero bueno, en algún momento, cuando nos acercamos a gente que estaba en la misma escena, pues sí, nos tiraron de a locos, que eso no se podía hacer, que era como difícil, y prácticamente nos echaron abajo nuestra propuesta. Entonces pues poco a poco fuimos ahí viendo la forma de hacerlo, hasta que lo logramos concretar con ese evento en junio del 2002, en el Exteresa, y bueno, se hizo una, con lo que había de dub, con las escenas, la escena local que había, que era prácticamente muy pues reducida al cartel que se presentó. Tal vez había algunos proyectos de fuera y más gente selectando dub por ahí en fiestas, pero bueno, ahí logramos como... ¿Por ahí logras acordarte de ese cartel de aquel entonces? Claro, sí. Bueno, invitamos a Javi Raz. Estaba el proyecto de Smoke con Gogo. Y estaba un proyecto que se llamaba Sol Pachacutic, que era Ya Levi con algunos... con algunos integrantes de distintas, creo que también estaba Manic en ese entonces, y alguna gente de San Luis Potosí también. Entonces pues sí, fue así como selección, y pues la gente no estaba como, fue una situación extraña la que se presentó. Había mucha gente, la mayoría estaba bailando, pero de un lado la gente estaba choqueada por las vibraciones dub, ¿no? Por la energía de la música, y estaba casi acostada, durmiendo. Me acuerdo que había un partido de la selección, era la época mundialista, no me acuerdo qué mundial era, y no fue un obstáculo para que la gente llegara. Claro. La gente llegó y bueno, como siempre, hasta intento de portazo hubo, y pues bueno, sí, y al final pues era una mezcla de públicos de todo tipo, ¿no? De todos lados, de todas las tribus y de todos los géneros musicales, ¿no? De la ciudad. Fue un evento prácticamente en el que se congregó todo tipo de gente, ¿no? Y bueno, fue una grata experiencia ese primer evento que hicimos. Grata, que la cual te motiva, ¿no? Y da pauta para que posteriormente sigas haciendo más eventos. Y me imagino que en el momento la gente, pues fue una experiencia nueva, ya lo decías, y sin duda alguna, pues yo creo que de ahí muchos agarramos como que ese camino, ¿no? Así de que, experimentar ya realmente con alguien totalmente en vivo haciendo esa música, pues te cambia, ¿no? Te cambia el concepto de lo que tú estés escuchando quizá en un disco, todo eso. Entonces, no se tenía esa experiencia, y sin en cambio, pues se logró en ese momento, y pues muchos como que fuimos como que apreciando más quizá ya ese tipo de música, ese tipo de género, ¿no? Y posteriormente, pues yo recuerdo que por ahí como al año más o menos, o en ese mismo año, en octubre, por ahí traes a Maccabi, posteriormente al año siguiente a Lee Perry. Entonces ya empiezas como a gestar toda esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de la cultura dub, ¿no? Sí, pues bueno, fue también difícil, ¿no? A lo que te enfrentas organizando estos eventos, o un evento, es a muchas situaciones. Entonces, pues por un lado fue exitoso, pero por otro lado también es difícil lidiar con tantas cuestiones que suceden. Pero bueno, al final todo salió bien. Técnicamente, pues también los requerimientos, todo lo que implicaba hacer un evento así, pues nos llegó a costar mucho trabajo, pero el evento en ese sentido salió muy bien. Todavía en aquel entonces Mad Professor requirió una DAT, ¿no? Entonces pues ahí nos tenías consiguiendo una DAT por todos lados, ahí con los proveedores de audio y con amigos, buscando en estudios aquí y allá para llevar una DAT, ¿no? O sea, es una cinta en donde viene canal por canal la música, y es gracias a eso que se puede hacer una mezcla en vivo, ¿no? Para los que piensan que ponen discos, pues no, se aferran en pensar que esto es una cosa de poner discos, pues también tiene su chiste y es un gusto también, y las elecciones pues tiene lo suyo, pero bueno, hay diferencias a veces en cuanto a hacer una mezcla en vivo, una mezcla dub en vivo, pues realmente hay que apreciarlo, porque realmente no todos tienen esa capacidad de hacerlo, ¿no? Tomar ese riesgo de hacer una mezcla y que salga bien sin tener algo ya previo armado, ¿no? Sino como va saliendo y como se va sintiendo el público, ir haciendo una mezcla con efectos, con delays, con una cantidad de música que se puede guardar ahí en esos aparatos, vaya, ¿no? Entonces pues esa fue la primera vez que se hizo una mezcla dub en vivo con Pan-Africanist, con Yassik, que ya no está aquí con nosotros, y con Sakia, que también fue una sorpresa para muchos escuchar a una DJ de ese tipo en México por primera vez. Y bueno, de ahí empieza todo este trabajo de Rutical Session, creando las bases, ¿no? Todas las bases que hoy en día han fortalecido toda esta escena. Y bueno, pues hace 2 años precisamente nos estábamos acordando, una década ya de la escena dub aquí en México. Hace 2 años también te tuvimos por acá en las cabinas, dedicándote programas especiales, muestra de agradecimiento y todo esto. Y bueno, hoy han transcurrido ya 12 años y este 14 de junio nos tienes preparado un evento. Platícanos de este evento. Pues este es un evento en donde buscamos, pues logramos juntar a uno de los dos principales productores de dub en Inglaterra, que es Adrian Sherwood y Mad Professor. Pues cada uno con su disquera y cada uno con su estilo han sido como a la par, o sea, han crecido a la par tanto sus sellos como su nombre. Entonces era pues realmente muy importante y creímos que era muy valioso poderlos tener juntos en México. No es algo que suceda mucho a nivel internacional, ¿no? No tocan muy muy seguido. De hecho, en algún momento pues existió una rivalidad, ¿no? Entre Ariwa y On You Sound y Adrian Sherwood y Mad Professor. Hay historias así que se peleaban, llegaron a pelear por Lee Perry, ¿no? Por llevarlo primero a su estudio después de que Lee Perry saliera de Jamaica y pues bueno, desde ahí pues siempre hubo ahí una competencia, ¿no? En cuanto a los artistas y lo que hacían, pero cada uno con su sello y cada uno con su trabajo y su aporte que ha sido súper importante para, pues no nada más para la escena reggae o roots dub en Inglaterra y en el mundo, sino para la música en general, ¿no? Para otro tipo de géneros, para pues ya sea el trip hop, el ahora el dubstep, antes el noise, antes jungle, el drum jungle and bass, ¿no? Entonces pues era, son productores sumamente respetados por su historia y por lo que siguen haciendo actualmente, ¿no? Sí, porque prácticamente son por ahí contemporáneos, ¿no? Y precisamente han trabajado, se les reconoce mucho en la escena dub, ¿no? Pero paralelo a esto han tenido proyectos alternos en el cual pues, han trabajado con diferentes agrupaciones o bandas, ¿no? Han ahí sido productores, inclusive Adrian Sherwood parece ser que también tenía, ¿no? Estaba en otra, producía en otra banda. Sí, pues ha producido, Adrian Sherwood ha producido a mucha, pues a mucha gente, ¿no? Entre ellos, pues tal vez Asian Dub Foundation, los últimos discos. Por su lado, Matt Professor también, el disco con Massive Attack. Y remixes a mucha gente, ¿no? O sea, a mucha, mucha gente han trabajado los dos. Entonces, pues son, son cosas, son trabajos de suma importancia para la, la historia del, del roots, del reggae en, a nivel mundial, ¿no? O sea, han trabajado Bim Sherman con Sherman. Little Roy, con U-Roy, con... Pues sí, es Sandy, que ya tres décadas es difícil como que ahorita recordar y sí, acordarnos son... de con toda la gente, ¿no? Que ha, ha trabajado cada uno, ¿no? Sí, cada uno es un, son, han hecho historia, vaya, ¿no? O sea, no son los, pues sí, en la línea dub son, son dos de los grandes de íconos, ¿no? De la íconos. De la nueva era del dub. Exactamente, de la segunda generación del dub son dos de los grandes y pues están aquí en México juntos en este festival. En este festival, en este espacio que se abre. Que bueno, que por ahí se está mencionando que es como que el parteaguas, ¿no? Del, del International Dub Club, ¿no? O sea, por lo que estaba viendo o leyendo, o sea, van a surgir otros International Dub Club, ¿no? Con diferentes artistas. Pues es la idea, es el inicio de un ciclo. Lo que buscamos con lo que siempre hemos buscado con los eventos es llegar a todos lados y buscamos que sea de la mejor forma, o sea, que haya pues que la gente que va, que asiste, escuche la música como debe de ser, con una buena calidad. Claro. A veces, pues los espacios son muy diversos, ¿no? Son distintos. La situación en México es, más en la ciudad, en el DF, es complicada en cuanto a encontrar los espacios adecuados. Vaya, de repente, pues tú puedes tener un buen sonido, pero pues, tal vez los demás servicios son difíciles, claro. Hay difícil acceso o... Cuidas una cosa, pero a veces descuidas otra cosa, ¿no? Ajá, entonces, bueno, lo que hemos buscado es que pues la gente que vaya lo disfrute y que realmente pueda apreciar esta música y se hace también con el respeto tanto al público como al artista que viene, ¿no? Que lo que él va a hacer o lo que él, su trabajo de años va a estar reflejado en el momento y con una buena calidad para que la gente así también lo perciba, ¿no? Y no esté nada más escuchando historia, ¿no? Sino que lo esté viviendo. Claro, bueno. En vivo, ¿no? También tenemos así más más invitados en el cartel, pero regresamos a platicar con Rodrigo, vamos con canción, y bueno, también ahorita que estabas tocando esto de los ciclos, ¿cómo no recordar nada más así como de paréntesis, cómo no recordar esos ciclos de 45 revoluciones por minuto, que ya tienen también unos 6, 7 años más, ¿no? Sí, ese fue en el 2004. 2004, sí. Y fue un ciclo de dub que desde un principio lo programamos a, no sé, 4 o 5 meses. Y bueno, desde un principio salimos con un cartel y tal cual ese cartel se cumplió, ¿no? Fue con Matt Professor, Zion Train, Twilight Circus, Alpha and Omega, Disciples y me parece que y bueno, y algunos Brother Culture. Sí, exactamente, Brother Culture venía con Twilight Circus y pues con los proyectos de aquí, o sea, en aquel entonces que iban emergiendo, ¿no? Iban surgiendo, entonces se reforzaba con conferencias, con pláticas que daban los mismos artistas en base a su experiencia, ¿no? Compartir sus experiencias a un nivel pues tanto técnico en cuanto a producción de la música y en un sentido pues social, ¿no? De lo que ellos compartían con el público, lo que ellos habían vivido estando en Inglaterra, ¿no? Y siendo jóvenes, cómo es que la música, el dub, les llegó y pasaron a ser protagonistas de esa escena, ¿eh? Sí, entonces pues fue antes no había, creo que por aquel entonces empezaba MySpace, ¿no? MySpace y empezaban Messenger, ¿no? O empezaban así pues el internet, ¿no? O sea, no era tan a la mano toda esa información. Entonces, bueno, hasta ahora, hasta la fecha, creemos que es importante dar esa información al público para que sepan pues qué están escuchando y en dónde están parados y escuchando o viviendo esa fiesta o ese rebe, ¿no? O ese baile, porque no es nada más, el dub va más allá de un género musical, de un género y de una fiesta local, ¿no? O underground, o sea, sino que el reggae, el dub ha traspasado ya inspirado muchas cosas que escuchamos que creemos que no, o sea, que no sabemos que de ahí viene, ¿no? Del dub y que no tienen que ver con Jamaica o con el reggae, vaya, ¿no? Sí, la influencia, ¿no? La influencia que tiene durante a la música general es un aporte muy grande, ¿no? Entonces. Claro, bueno, pues yo creo que tenemos mucha plática para rato. Regresamos, vamos con canción. Seguimos aquí en el Dub Night. Recuerden, estamos a través de Radio, de la página de Radio Zapote, transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y seguimos aquí en el Dub Night número 113, el programa especial dedicado a Rutical Session. Regresamos. Selassie, Jah Almighty. I'm here with King Selassie, Jah Almighty. Radio Zapote. Dub Night. Bueno, seguimos aquí platicando con Rodrigo. Bastante interesante, ¿no? Toda esta charla que tenemos al aire y fuera del aire, ¿no? Siempre ha sido como una retroalimentación estar aquí platicando con Rodrigo. Y bueno, platícanos, aparte de Adrian Sherwood y Matt Professor, que son quizá de los que están encabezando este cartel. Aparte de ellos, también tenemos otros invitados, ¿no? Así es, está Dub Dynasty, que es el proyecto en conjunto de lo que sería Alfa y Omega, Alfa and Omega y Alfa Estepa, que es la familia Alfa y Omega. Y pues bueno, no ha traído, ha refrescado mucho el sonido, la propuesta, el trabajar con Ben, que es mucho más joven. Entonces, pues a un proyecto como Alfa y Omega, que es que ya lleva tantos años en esto, pues le ha traído pues mucha frescura y es, el resultado es brillante, ¿no? Es muy bueno, pues. Entonces, pues también están ellos y también está invitado Dukas, ¿no? Este es una, representando la escena nacional. Y bueno, también por ahí acaba de ver que se une a este festival una singer muy importante, ¿no? De toda esa escena de, pues de, ahora sí que del sonido británico en esencia, ¿no? El que es el rocker, bueno, en parte, que es Susa Calloway, ¿no? Que nos gustaría que nos platicaras un poco de, pues, de esta singer. Sí, pues es Susa Calloway, que se hizo famosa por las versiones de estas de It Hurt So Good. Ajá, y clásicos. Y varias más, ¿no? Fever, que pues hizo con Lee Perry en los 70s, ¿no? Y pues sí, un sonido ya bien clásico de Jamaica, y pues va a estar aquí en vivo, la voz no la ha perdido. Y pues va a ser bien importante que la podamos escuchar en vivo. Jonathan también Jonathan también viene con el proyecto de o sea, viene Christine, que es la bajista, es Ben, en los controles, vaya. Y Jonathan, que también es la segunda vez que viene a México en la percusión y como MC, como DJ. Y bueno, igual hablando de lo que comentabas, Rodrigo, hace rato, también es como importante destacar que los hijos, ¿no?, de los dubseros están ya integrando a la escena, ¿no? En el caso, pues, de John Warrior, ¿no? En este caso, de Ben Alfa, y pues lo que yo creo que igual me gustaría comentar contigo es si realmente existe como esta nueva generación de dub incluida, ¿no? Como lo que tú vas a hacer el día de la presentación, pero también cuando vino John Warrior aquí a México, pues no hubo como tanta reacción del público, ¿no? Fue lo que vi cuando vino. Y pues creo que también falta darle como cierta información a las nuevas generaciones que están como integrando la escena del dub, porque yo recuerdo las primeras sesiones como de Rutical, en el sentido del dub club y todo eso, que había mucha información tanto en las propas, ¿no? En los mismos eventos, ¿no? Y de hecho platicábamos en varios eventos anteriores con varia gente del DOP que estaría bien retomar esa tradición que tenía Rutical Sessions y como todos los crews que trabajaban en el DOP para nutrir la escena con información, ¿no? Entonces, creo que es importante decir quiénes son los artistas que van a venir en el evento que tú estás organizando para nutrir a toda esa gente que pues no está tan permeada como nosotros, igual o tú, o gente que está en el DOP desde hace 10 años, que sepa quiénes son, ¿no? Y quiénes vienen y cuál es realmente su desarrollo, ¿no? En el caso de las nuevas generaciones, pues sí quisiera recalcar que es gente que desde que nació o estaba en la panza de su madre, escuchaba el DOP, ¿no? Y eso marcó mucho esas generaciones y creo que ahora en UK es algo fundamental que se está dando mucho, ¿no? Sí. Sí, pues ahorita en Inglaterra, como dices, ya se... Pues hay un revival todavía del roots, del dub, del... Y se da mucho también por esto, ¿no? Porque gente como Young Warrior, como Joe Arigua o el caso de Alpha Estepa, ¿no? Que son segundas generaciones de familias que han sido piezas fundamentales en el reggae y el dub en Inglaterra, pues están ya incluidas, ¿no? Ya están haciendo lo suyo y pues es como bien importante que pues gente nueva, sangre nueva se mezcle y entre dentro de las sesiones, ya sea bailando o proponiendo sus propios beats, su propia música. Eso es lo principal y pues bueno, ya en algunas ocasiones ya hemos platicado de eso, pero y es lo que Rutical Session siempre buscó, ¿no? Que gente que iba a las sesiones pues se empezaran a organizar para armar su banda, ¿no? Sus grupos y sus programas de radio y empezar a producir desde la computadora y ya tener a MCs grabándolos y haciendo duplates y produciendo, vaya, ¿no? Eso es lo que pues siempre le apostó Rutical con, como dices, con toda la información que se daba, con las conferencias, con los ciclos. Y pues bueno, este es el resultado y pues por eso en esa parte nos sentimos completamente satisfechos, vaya, ¿no? Pase de aquí en adelante lo que pueda pasar, pues ahí está el trabajo y eso nada lo puede borrar y sí, o sea, con todo este esfuerzo nadie es más beneficiado que la propia escena en abrir a nuevos públicos, a edades, a nuevas generaciones, a traerlos a lo que es el dub y lo que es el reggae y todo lo que puede dar y ha dado que se puede generar aquí en México. También escuchen la música que escuchen, ¿no? Y les mueva la música que les mueva, el dub siempre va a tener algo muy valioso que aportarles, ¿no? Bueno, a todo esto viene a dar pie, bueno, la siguiente pregunta. La perspectiva de Rodrigo de Rutical Session en la nueva escena, ¿no? O sea, lo contemporáneo, lo que está sucediendo aquí en México. Pues se da de todo y al final el lo que perdura es el trabajo verdadero y eso pues siempre ha existido y siempre pues va a estar, vaya, ¿no? O sea, realmente yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, a mí no me importa, nada va a hablar por mí más que o por Rutical, más que el mismo trabajo de Rutical. Ahí es cuando tú realmente haces el trabajo de corazón y con respeto a pues tanto a los músicos como al público y a ti mismo, pues los resultados se dan y pues ahí está, vaya. No hemos buscado alardear de nada, vaya, ¿no? O sea, aquí es el trabajo y pues yo he salido a la luz hasta hace poco, ¿no? O sea, a mí no me interesa que lleguen y me digan tú y no sé qué, pues, nada, o sea, si yo creo que si el trabajo es honesto va a estar ahí y yo creo que está la gente trabajando, ¿no? Está la gente que trabaja y está la gente que habla o la que dice que quiere hacer, pero pues el trabajo ya está hecho, ya se ha hecho y pues nada más falta que cada quien haga lo suyo y creo que ahí se está haciendo, ¿no? Y ya se empezó desde hace tiempo, entonces, pues nada más falta poner atención qué está haciendo cada quien y apoyarlo, ¿no? Que por ahí siempre, bueno, hemos visto últimamente como un ausentismo ahí de Rutical Session, ¿no? Que ya nos tenía de alguna manera como acostumbrados a tener un evento grande, ¿no? En el año. Y sin en cambio se empezaron a gestar diferentes eventos, igual de la escena, pero sin en cambio Rutical Session ha estado ahí como reposando, ¿no? Por así decirlo. Sin en cambio, en este caso, supongo que es por también parte del aniversario, en un año más llegas con un cartel así, ¿no? Pues se van dando las cosas, en realidad no estamos ambicionando llegar a tal lugar o llegar a convocar a 10,000 personas, ¿no? Y traer a todas las bandas y a los proyectos de dub más importantes, habidos y por haber, ¿no? En realidad se van poniendo las cosas y se van dando y vaya, no es que hayamos soñado un día estar en un lugar determinado haciendo un evento, ¿no? Sino que pues es la misma inercia del trabajo la que te lleva a dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, yo creo que es así, todos los que hemos tenido como la fortuna de encontrar algo que realmente nos gusta y llevarlo a cabo, pues podemos entender un poco así el proceso, los procesos del trabajo mismo, ¿no? Entonces, pues yo veo los productores, los que están aquí en México, pues en un proceso de evolución así de que todo va para adelante muy claro, muy claramente, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo lo que hacía, pues no sé, Bungalow Dub o Juanito Stepper y todos los proyectos que ya están ahí fuertes, no es lo mismo lo que hacían hace poco a lo que hacen ahora, ¿no? O lo que hacían hace 2 años, ¿no? O sea, hay un trabajo bien, bien claro, reflejado, y esa es la gente que hace la escena, ¿no? Que hace que la gente voltee hacia el dub y a las producciones que se están haciendo aquí en México, ¿no? Y falta pues mucho trabajo, ¿no? Y que la escena de aquí vaya tomando su propia identidad como dub hecho aquí en México, ¿no? Dub reggae, ¿no? Pues sí, apenas llevamos una década de tantas, ¿no? De las que pues, vendrán. Tal vez menos, no sé cuánto, pero sí, falta pues seguir trabajando y amor por lo que se... Claro. Por la música misma, ¿no? Y respeto por ella también. Muy bien, nos vamos ¿con qué nos vamos, Mr. Brown? Vámonos con un clásico de Adrian Sherwood. Bueno, Adrian Sherwood ha trabajado con, como comentábamos, mucha gente. Y bueno, en este caso es un mix con Lee Perry, ¿no? Pues vamos a escucharlo. You ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? This is the voice of the master. Love in the echo chamber. I break the spell, I conquer hell, I undo what the wicked have done. Totally rich. I break the spell and shoot them with shit. Pow, pow, pow. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello. Thank you. Radio Zapote. Dub Night. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night número 113. Estamos transmitiendo aquí desde la ENA, que nos aloja aquí Radio Zapote, ya más de 3 años al aire. Y bueno, precisamente hablando ahorita del cartel, recordamos que el Dub Night inicia también por ahí en el mes de octubre de 2010 y prácticamente los padrinos de este programa pues es Christine y Danai. Y esperemos que se repita otra vez la historia en estas fechas, que podamos tener la oportunidad, ¿no?, de que pasen por aquí otra vez en el Dub Night. Y bueno, pues como siempre, ¿no?, agradeciendo aquí a Rodrigo, a Rutical Session. Y bueno, que danos más informes sobre este evento que ya ya está casi a la vuelta de la esquina. ¿Dónde están las preventas de información, puntos de preventas, información, contactos? Bueno, la preventa así sin cargo está en Casa Ilvana y en y en el puesto de Manuel en Coyoacán, en el tianguis de artesanías, ahí en Carrillo Puerto 25. Ahí los pueden encontrar sin cargo, ahorita todavía 250 pesos. Y pues bueno, siempre también cuidando eso de que sea un precio accesible para un evento de, pues, de calidad, que es lo que buscamos, cuidar como todos esos detalles para que, pues, claro, todos asistan y vivan la experiencia de escuchar a estos maestros del dub aquí en México. ¿Y en dónde más podemos encontrar esas preventas? Esas preventas así como tal, ahí solamente, y pues en Ticketmaster o en las taquillas del Plaza, ahí en es Juan Escutia 25, sí, en el Plaza Condesa. También hay cualquier duda o información que quieran, también acérquense ahí a través del Facebook, ahí con Rutical Session. Así es, en rutical.sessions, Facebook / rutical.sessions, y pues ahí pueden asistir. También recordarles, si de repente fueron, alguien de ustedes fue al concierto de Sid que acaba de pasar, llevando su boleto es 2x1, y todos los jueves, bueno, este jueves que viene y el que sigue, todavía hay 2x1 en taquilla, ¿no? En taquillas del Plaza. También, ya tocando el momento de los eventos, Alfa y Omega y Alfa Estepa van a estar presentándose también en el tercer aniversario de Papa Lion. Así es. Esto es previo al evento International Dub Club. Así es, el viernes 13. Viernes es de buena 13, suerte. Exactamente, ¿no? Como lo concibo a uno. Pero claro, buena suerte. Y bueno, por ahí pues hay una alineación ahí de los electores, Maconi, Nabodred, La Otra Sesión, Deco, Serious Dub, Nesca Dub, Ernest Remington, Ashanti, Acerlab, Militant Warriors, Koal y Zulu. Y esto tiene un precio de 120 la preventa y el día del evento 180. Parece ser que va a ser camping. Entonces, bueno, ahí también acérquense a la página del Papa Lion, ahí mayor información. Pero bueno, aquí sobre todo estaría bien el cartel que brinda International Dub Club, con estos dos grandes, Adrian Sherwood y Matt Professor. Y bueno, pues estábamos platicando, ¿no?, sobre estos 12 años de Rutical. Algo más que venga a la mente, ¿no? Algo más que quieras platicar. Pues pues tantas cosas, ¿no? En realidad, pues invitarlos a compartir estos 12 años ahí en este festival, y pues bueno, en realidad no hay más valor de todo este trabajo que cada quien pues se dedica a producir su propuesta, ¿no? Que el dub sea un medio para sacar pues todo lo que pues traemos dentro todos, ¿no? Compartiendo estas vibraciones, esta vibra que es el dub, ¿no? Más que un género, ¿no? Es un género, es una música que convoca a la unidad, ¿no? Y al respeto y a la conciencia, ¿no? Y de cada uno en dónde está y hacia dónde quiere uno ir, ¿no? Y qué es lo que realmente uno quiere consumir, lo que uno quiere realmente, si quiere estar en un solo lugar o quiere moverse, quiere pues crecer, vaya, ¿no? Eso es lo que nos da la música, ¿no? Es una música que te invita a que te muevas, a que hagas algo y pues nada más que darle al trabajo y a lo que cada uno tiene dentro, pues sacarlo mejor y exponerlo, ¿no? A la demás gente y pues nada más compartir este mensaje a las nuevas generaciones. Así es, pues sí, es conciencia, es una conexión con pues de uno mismo con el universo, ¿no? Decía Haile Selassie, es como su definición de espiritualidad, ¿no? Es una conexión de uno mismo con, es una red que te conecta contigo mismo y con el universo, ¿no? Entonces, pues de ahí parte la fuerza que toma esta música y esta cultura de Sound System, de ecos, de delays y de bajos sumamente fuertes. Pues esa es la esencia de esta música y pues tratemos de llevarla por ahí y que la conciencia nunca esté fuera de esta escena, ¿no? Y pues bueno, también agradecemos pues como siempre la presencia de Rodrigo y bueno, les invitamos a que asistan a este evento International Dub, que bueno, tiene muchos artistas buenos. Y pues no está de más pues agradecer en nombre de mucha banda que pues siempre ha estado al pendiente del trabajo de Rodrigo, que ha sido muy serio y por otra parte ha sido muy humilde también. Y pues a todos agradecemos que ha llegado a compartir tanto, que pues el Dub Night también pues casi se debe a Rodrigo en mucha parte, ¿no? Siempre agradecemos el trabajo, el apoyo que nos ha brindado y a toda la banda del Dub, ¿no? Que también ha sido, yo creo que no solamente apoyada, sino también influenciada por Rodrigo. Y pues bueno, ya saben, estén pendientes, hay mucha información en las redes, ¿no? De los músicos que vienen, hay que informarse, hay que correr los links de los músicos a la banda, ¿no? Para que escuche, hay para que se nutra también, ¿no? Hay muchísima, también músicos nuevos de aquí de la escena de reggae en México, de Dub. Y pues también hay que apoyar esa escena, ¿no? Que también puede ser, pues, como nosotros, como mexicanos, también una trinchera también, ¿no? Para poder ahí, pues, seguir dando lucha, ¿no? De la que hay de este lado. Y pues como comenta Rodrigo, pues el Dub es, y la música en sí es algo más que solamente sonidos y una fiesta. Y pues agradecemos, recordamos otra vez, agradecemos y la visita y todo lo que hemos trabajado también con Rodrigo, ¿no? Que bueno, prácticamente también ha tenido todo esto esta década sus resultados, ¿no? Que de alguna manera México también ha estado representando prácticamente América Latina, ¿no? En cuestión de la escena dub, muchos productores y mucha gente que viene del extranjero pues hace ese reconocimiento aquí a México como uno de los países que actualmente se está produciendo y se está gestando mucho dub, ¿no? Que precisamente ya hoy en día podemos hablar de que se ha roto las barreras, ¿no? De no hay límite ya, ¿no? Entonces ha traspasado las fronteras, la música que se está generando aquí en México. Y bueno, también todo ha sido gracias a toda esta oleada de la escena dub aquí en México, ¿no? Es valorable todo el trabajo de la nueva generación, así como la de Rodrigo y todo esto, ¿no? Tenemos canción. Nos vamos con algo de... Pues vamos a continuar con Adrian Sherwood. Ahí también hemos escuchado algunas canciones de Alpha Estepa. Ya saben, ahí también hay un SoundCloud de Alpha Estepa para que chequen su música. También muy buena, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a escuchar algo de Adrian Sherwood. Esto se llama Animal Mystic. Y bueno, ahorita regresamos ya para entrar a la recta final del Dub Night. Says the lion, a lightning flash. the tiger. It's tit for tat. Yeah, yeah, yeah. Says Lee Scratch Perry. Radio Zapote. It's tit for tat. Dub night. Splash. Splash. Set the fishes in the sea. Lee Scratch Perry. Good old politician, good old politician. For your man, day in a way out. Good old politician, good old politician. Water is taking over now. Good old politician, good old politician. Truth is taking over. Good old politician, good old Mr. Titian. Roots is taking over, y'all. Anyway. show, they're all about the show. And the shooter kill. Show, they're all about the show. And the shooter kill. Muy bien, pues ya prácticamente estamos en la recta final de este Dub Night, como todos los martes. Y bueno, recapitulando, ¿no? Todo lo que vivimos en este Dub Night número 113, 12 años de Rutical Session. Y bueno, pues nos viene presentando un cartel en el evento de International Dub Club. Ahí Adrian Sherwood y Matt Professor y Dub Alfa y Omega y Alfa Estepa ahí también, y representando México, pues Ducas, ¿no? Ducas, que precisamente ahí le mandamos una felicitación, que la semana pasada fue su cumpleaños, y también, ¿no?, es uno de los consentidos de aquí del Dub Night. Y bueno, pues saludos a ese carnal. Y bueno, pues algo más que quieras agregar, Rodrigo. Pues nada, los esperamos. Y sí, pues esta es la sesión especial que se llama Dub Masters Session. Y pues por eso también invitamos a Ducas para que estuviera representando a la escena local, ¿no? Como pues, uno de los primeros productores de Dub aquí en México. Y bueno, vamos a tener un programa especial de Dub Night. Esto será el jueves 12, ahí platícanos, Rodrigo, ¿qué va a suceder ese día? Pues vamos a estar aquí compartiendo con la audiencia de Dub Night, Alfa y Omega, Jonathan, Christine y Ben Alfa. Entonces, pues estamos ahí, los esperamos aquí dentro de 8 días, que nos sintonicen. Y con el amable crew de Dub Night, todos platicando sobre estos temas y otros, claro, seguramente. Igual y la única fecha donde va a estar Adrian Sherwood es esa, ¿no? Que es... Sí, Adrian Sherwood y Matt Professor aquí en el DF es la única fecha. Para la banda que esté escuchando, igual ahí sabrán a cuál ir o ir a las 3. Sí, pues láncense. Pero... por los boletos, todavía están en 250, tanto en Casa Ilvana como con Manuel, con Ras Manuel ahí en el Coyoacán. Pues no se van a arrepentir de lugar, ¿no? Por el audio. Y pues bueno, asistan a ese evento. Y también escuchen la sesión del jueves. Esa sorpresa que tenemos para el auditorio del Dub Night, ¿no? Con Rodrigo y bueno, Alfa Estepa, Jonathan y Cristi. Bueno, yo quiero aprovechar el espacio para invitar a la banda este sábado. Este sábado hay le llaman Sábado de Reggae. El amigo Dredgar, que está ahí promoviendo esta cuestión de las pulquerías, como volver a retomar, ¿no?, las pulquerías, y está haciendo ahí, promoviendo toquines, tipo, bueno, mejor dicho, tardeadas, y en esta ocasión le toca ahí a la pulquería Las Licuadoras, 7 de junio, no cover, ahí para que la banda también este fin de semana pueda tener otra alternativa. Ahí en los controles va a estar Dredgar, In Dub We Trust, Zulu, Back to Zion, Adonai, Famer Dub y Selecta Robert, ¿no? Esto va a ser ahí en Doctor Vertis, esquina Federico Gómez Santos. Y bueno, pues ahí cáiganle, ¿no?, la invitación. Y el próximo martes tenemos también invitados. Ya en su momento estaremos ahí publicando, ¿no? Sí, también este fin de semana pues está como mucho más relax para prepararnos para la siguiente semana y no dormir 3 días. Pero mañana, como siempre en las sesiones Omega, va a estar ahí en el Roots una mujer que se llama Rebecca Lane, de Guatemala. Ahí por si le quieren caer, las sesiones son gratis y es un esfuerzo de un crew de mujeres, de morras que están selecteando así por sus propios cables. Y la verdad es que se pone bueno, cada vez hay más gente y los invitamos a que le caigan mañana, no cobran. Y pues hay ahí una serie de versatilidad Omega que está buena ahí en el Dub. Ya que andamos en esto de la Omega, le mandamos una felicitación y un abrazo a Ailey, que nos acompaña aquí. Oh, sí. Que también siempre nos ha acompañado y nos ha apoyado en el DOF. Claro, precisamente hoy es su cumpleaños, hoy está festejando su cumpleaños. Estamos festejando su cumpleaños. Y pues ahí le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? De a todo la comadre. El DOF Night Crew. Y bueno, pues creo que esta vez viene más recargada, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿no? Ahí les ya encargo, chicos. Ya estaremos platicando en su momento con ella. Tengan ya nos estará cuidado. Dando más detalles. Ahorita pues, que nos pues platique, no podemos interrumpir prácticamente. Viene recargada su del fiesta, Weekender, ¿no? Entonces. Sí, que nos platique cómo le fue por allá, ¿no? ¿Qué tal escucharon las sesiones de por aquel lado? Sí, la corresponsal del Dub Night pues ha llegado y pues, ya estaremos dando ahí en su momento pues todos los detalles, ¿no? De lo que conllevó esto. Sí, sí, a ver si el próximo martes se anima. Claro. Y bueno, pues esto es todo. Yo soy Famer y a nombre de todo el crew les doy las gracias a toda la audiencia que todos los martes pues nos escucha y gracias Rodrigo por haber venido. Gracias a ustedes una vez más por el espacio y por el programa que llega a muchos lados. Saludos ahí a toda la audiencia. Blessed Love. Claro, nos escuchamos próximo martes. Radio Zapote. Dub Night. It's a rocky, rocky, rocky, rocky road. Tell them I can somehow express some love. Life is a rocky, rocky, rocky, rocky road. Tell them I can, I might not never get down. Life is a rocky road. Tell them we never stop. I am a god to provide non-stop. On this busy road, make sure you don't get caught. Don't you know? Life is a rocky road. Life is a rocky, rocky, rocky, rocky road. Tell them again, somebody spread some love. Life is a rocky, rocky, rocky, rocky road. Tell them again, I might not never get down. Tune in to the Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night.